Bueno, Federico, visitando Cañuelas, en este caso también aquí al precandidato del PRO, justamente de Santiago Magoy. Bueno, primero que nada, el porqué de su visita. Bueno, primero para acompañar a los amigos de Cañuelas, que han hecho un papel muy importante en la última elección y que esperemos que eso se consolide en esta elección de este año, dándole al pueblo de Cañuelas la oportunidad de cambiar de monta después de tanto tiempo de que no nos ha ido tan bien en Cañuelas, ¿no? Así que Santiago definitivamente es una alternativa potente para eso. En ese marco, entendiendo un poco la coyuntura nacional, ¿qué expectativa tiene en torno a lo electoral del espacio, en lo nacional y en lo provincial también? En lo nacional estamos dolidos los argentinos y nosotros también como dirigentes políticos porque el año pasado fue un año tremendo. El año pasado cuando se le cortó totalmente el crédito a la Argentina se generó una corrida contra la moneda argentina que terminó un dólar que aumentó el 100% y eso llevó a que la inflación aumentara al 47% y eso castiga a los más pobres de la Argentina. Así que el presidente, cuando le dijeron no hay más plata de nadie para pagar el exceso de gasto que tenía la Argentina respecto a los ingresos que tenía, lo que se llama el déficit, el presidente dijo, bueno, vamos a déficit cero, o vamos a hacer lo que hay que hacer para equilibrar las cuentas y para que la Argentina pueda crecer, pero fue un año tremendo. Así que este año se tomaron una serie de medidas y por suerte están dando sus frutos, se está estabilizando el valor del dólar, está empezando a bajar la inflación, eso va a continuar, está continuando en estos meses que estamos pasando y todo indica que se va a profundizar este mes de junio. Así que vamos en el camino de la mejoría, creo que nos hemos tranquilizado los argentinos. Y tenemos esa misión, por un lado en el tema económico, generar la recuperación que la Argentina tiene que tener, y por otro lado en el tema de la seguridad, ¿no? Atacando el narcotráfico como nunca antes, sin ninguna contemplación, y tratando de aliviar a las familias más necesitadas, que son las que más sufren de este flagelo en cada barrio. ¿Qué tiene que hacer Cambiemos a nivel nacional en torno a la candidatura presidencial? ¿Debe ser Mauricio Macri con un radical? ¿Debe abrirse las primarias? ¿Qué visión tiene usted siendo senador y alguien con un rol tan importante dentro del PRO de cara a lo que tiene que hacer este frente? Yo como presidente del Senado de la Argentina, lo que hago todos los días es hacer acuerdos con los sectores opositores del gobierno. Y lo que hemos demostrado en estos años es que hay muchos opositores que tienen una actitud de construcción para la Argentina, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Si vos agarrás los 10 puntos que puso el presidente como acuerdos de largo plazo para la Argentina y agarrás los 10 puntos de Lavagna, agarrás los 10 puntos de Schiaretti, que después de que ganó la elección en Córdoba, y los cruzás y vos ves que hay una coincidencia como el 70%, entonces decís, bueno, la Argentina tiene un futuro. Así que lo que yo creo es que la fórmula tiene que reflejar eso, que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad, más abierto, con más participación de otros sectores. Algunos querrán participar del gobierno y otros no, querrán seguir siendo opositores, pero podemos acordar qué es lo que tiene que hacer la Argentina. En ese marco, su visita aquí a Cañuelas y las expectativas del espacio, ¿cuáles son? Nosotros creemos que le tenemos que dar a la Argentina la oportunidad de no volver al pasado, de no volver a los 12 años del kirchnerismo. Nos parece bastante claro eso. Y en cada lugar, en cada tema. La verdad que los argentinos hemos ido reconstruyéndonos. Agarramos una catástrofe en el tema de energía y ahora ya hemos empezado a exportar energía y agarramos una catástrofe en el tema de falta de reservas del Banco Central y eso genera un peligro permanente que te caigas en una hiperinflación al día siguiente y eso lo hemos controlado y teníamos cero infraestructura en el país, de cloacas, de agua corriente, de asfaltos en los pueblos, o cosas grandes, de trenes, de puertos, de energía, de aeropuertos, y todo eso lo hemos ido reconstruyendo. Así que estamos en condiciones de crecer y eso es lo que tenemos que hacer.